Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico que tenemos aquí para ustedes en Radio UDEM 90 punto de frecuencia modulada. Nos están escuchando por esta frecuencia aquí en Monterrey, pero también por internet en la página de la UDEM www.udem.edu.mx/radioudem, en nuestro blog que es radioudem raicesudem.blogspot.mx, nuestra página de Facebook donde dejamos los podcasts cada semana. Esta semana vamos a hablar de antropología social. Estamos ahí con una invitada de lujo en este programa. Se llama Erika Araiza Díaz. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, gracias por haber aceptado la invitación aquí en Raíces. Gracias a ti. La idea es más bien difundir un poquito lo que estás haciendo como investigaciones por Ecatepec, ahí por el DF, porque bueno, tú vives en el Distrito Federal. Pero antes de todo, me gustaría que te presentaras rápidamente a nuestro público, que lo que estudiaste, lo que son tus, pues, tus trabajos de tus investigaciones, el campo de investigación que tienes allá por el Distrito Federal. Ok, bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Erika. De formación soy etnóloga, después estudié estudios latinoamericanos y después sociología. Las investigaciones que he hecho, todas tienen relación con la infancia y la adolescencia en la Ciudad de México, en particular en la periferia de la ciudad. Todas se han realizado en el municipio de Ecatepec. Y bueno, pues este es uno de los municipios más grandes de América Latina en cuanto a población. De México es el más poblado, después de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, y tiene alrededor de 1,600,000 y tantos habitantes. La primera investigación que hice ahí fue sobre sobre trabajo infantil entre los menores de una colonia en particular. Después hice la representación social del trabajo adolescente a partir de dos tiendas de estos de supermercados, Walmart y Aurrera, Poder Aurrera. Y en la que estoy actualmente es sobre cómo se construye la identidad adolescente en una colonia popular, igual se sitúa en el municipio de Ecatepec. Ahora, Erika, una pregunta ahí. Más bien, ¿por qué te enfocaste específicamente sobre Ecatepec? ¿Te podrías dirigir también, no sé, una ciudad como Nezahualcóyotl o otra delegación del Distrito Federal que pues también es una delegación más, también una delegación popular? ¿Por qué te elegiste en particular Ecatepec? Pues bueno, hay dos razones. Una fue de manera fortuita en la primera investigación sobre trabajo infantil y educación. La hice con menores empacadores, que se le conocen como cerillos, pero la idea fue, primero, bueno, hacerla con menores trabajadores, no importaba en qué trabajo, pero hacer una investigación con menores en la ciudad es muy difícil por el carácter de menores, porque, bueno, el trabajo infantil está penado hasta cierta edad, sobre todo si no cumple con ciertas reglas que indica la ley, la constitución y la ley del trabajo. Entonces, poder encontrar un espacio donde haya menores trabajadores y poderlos entrevistar es muy, muy difícil. Entonces, pensé que un trabajo que no era tan penado como, por ejemplo, el trabajo en las calles, era el trabajo que realizan los cerillos o los empacadores. Entonces comencé a buscar un grupo a quien entrevistar de chicos, las diferentes tiendas y supermercados en la Ciudad de México, pero me fue negado completamente. Alrededor de 20 tiendas más o menos o supermercados visité, todos me negaron el acceso. Y finalmente, cuando estaba a punto de rendirme, se me ocurrió ir al municipio de Ecatepec, a un centro comercial que se llama Plaza Aragón. Y casualmente ahí sí me permitieron hacer el trabajo de campo. Entonces, a partir de ahí, pues comencé a trabajar en Ecatepec. Después encontré que el municipio de Ecatepec es poco estudiado, casi desde la arqueología, la historia y la sociología. Entonces eso resultó interesante, además de que el municipio, te decía, es el más poblado de América, uno de los más poblados de América Latina, el más de México, y ahí se encuentra o se encontraba uno de los parques industriales más importantes del país. Entonces era una población también pues bastante heterogénea, era gente que migraba de la Ciudad de México al estado porque los servicios se volvían muy caros, la renta en el DF, entonces se iban hacia allá, y otro tanto venía en busca de empleo, y como este es un parque industrial importante, pues había ahí toda una confluencia de población, ¿no? Ahora, ¿cuál método ahí desarrollaste para acercarte a esos jóvenes? Me imagino que también muchos no quisieron a lo mejor acercarte contigo para hablar, para contestar ahí tus cuestionarios o tu trabajo de investigación. ¿Cuál fue ahí el truco ahí para llevar a cabo tu investigación en términos de metodología? Bueno, de metodología siempre parto de decir la verdad, ¿no? En un principio yo intentaba hacer entrevistas a profundidad, pero dadas las circunstancias, es decir, cuando yo me acerco a los directores de estas tiendas, ellos me dicen, tienes 24 horas para hacer tus entrevistas a los chicos. Entonces eso me obligó a modificar que no fuera un trabajo tan cualitativo, sino más de corte cuantitativo. Uh-huh. Es decir, las entrevistas las tuve que transformar en cuestionarios en horas, ¿no? Uh-huh. Porque ese fue el tiempo que se me dio. Por el lado del ¿cómo se dice en español? El rapport, o como el acercamiento con los chicos, pues están en un medio protegido, o sea, están en la tienda, entonces no se sienten, no sienten desconfianza, ¿no? Porque a mí me presentó el director de las tiendas, ¿no? Entonces no había ese problema. Muy bien, los chicos se sentían en confianza. Es diferente, por ejemplo, ahora con la investigación que hago con la construcción identitaria, porque ahí sí fue un acercamiento completamente diferente a los jóvenes. A ver, ¿nos puedes comentar quizás un poquito más de este tema? Porque pues estás publicando aparte sobre este tema. Yo quería investigar un poquito ahí por internet. Primero quizás definir el término de identidad para ellos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo que es sentimiento de pertenencia o de cómo construirse relacionándose con los demás o con su familia, o cómo va todo eso, cómo se te ideó ahí la idea de estudiar la identidad entre esos chavos? ¿Cómo se da? Bueno, la escuela que estudié, la Estudios Latinoamericanos, la de Estudios Latinoamericanos en París, aunque no se exige, pero sí se pretende que sea esa la idea, una vez que tú comienzas a estudiar la licenciatura, que fue mi caso en este instituto, se recomienda que continúes la maestría y el doctorado en el mismo espacio que lo has hecho desde la licenciatura. Y la lógica detrás de esto es porque, bueno, pues haces contactos, tienes todo un contexto histórico que ya realizaste, y cambiar de contexto y de tema, pues pierdes mucha información y tiempo, ¿no? Claro. Entonces, por eso decidí seguir en Ecatepec. Ahora, una vez que estudié la relación del trabajo con la educación escolarizada en jóvenes, me enfoqué después al trabajo. Y ahí lo que yo me preguntaba era sobre trabajo en México, cuando se habla sobre trabajo infantil, siempre se, o la mayor parte del trabajo hasta ese momento, que eran 2000 y tantos, se hablaba como en relación a la explotación del trabajo. Se veía mal el trabajo infantil, bueno, se sigue viendo mal. Sí, de hecho, siempre se nota, bueno, en las noticias, aunque esté a medias así, lo realmente no lo vemos muy poco en las noticias o en las televisoras normales, ni siquiera en los periódicos. No, tratamos de esconderlo debajo de la carpeta, como se dice en francés, ¿sabes? Sí, Y es algo que realmente se necesita difundir, o sea, que la gente es que esté bien consciente de eso, de lo que implica en cuanto a programas pues sociales, a fines de cuenta. Bueno, o sea, sí hay, por supuesto que está toda la parte negativa de explotación y abusos en cuanto a la cuestión laboral infantil, pero también hay otra parte que es la que yo observé en la primera tesis del trabajo visto a partir de la familia como una cuestión más de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo me pregunté en la segunda investigación, ¿qué es lo que piensan los propios jóvenes o adolescentes de su propio trabajo? O sea, se sabe qué piensan los demás, pero poco qué piensan ellos, ¿no? De ellos mismos, muy bien. Ellos mismos de su trabajo. Entonces, bueno, ahí a grandes rasgos los resultados fueron mirarlo como en tres grandes núcleos. Uno tenía que ver con la cuestión efectivamente económica, o sea, sí se trabaja por una necesidad, pero no es determinante en este grupo que yo estudié, por lo menos, porque hay que decir que los chicos con los que yo estuve trabajando no son chicos necesariamente pobres en el sentido de que no tienen para comer o para el calzado. Son chicos que asisten a la escuela, que viven con su familia y que la mayoría de ellos, aunque el recurso que lleven a casa en algunas ocasiones ayuda a la economía, a veces hasta para comer, no es el fundamental. Entonces, ahí lo que encontré es que la siguiente dimensión es que el trabajo es más visto como un aprendizaje, como un paso a la adultez, donde aprenden valores como la responsabilidad, O ¿no? sea, lo ven de cierta manera, podemos decir, como un ritual de paso ahí a la edad adulta. Exacto, sí. Ah, ok, muy bien. Y la otra es una formación de identidad, pues de ser más autónomos, ¿no? Sí. Erika, vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa. Luego vamos a regresar contigo para seguir hablando de este tema de la construcción de la identidad entre los adolescentes y jóvenes de Ecatepec. Regresamos. Okay. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Erika Araiza Díaz, etnóloga que trabaja sobre la identidad de los adolescentes y jóvenes de Catepec. Y bueno, Erika, antes de la pausa, le estaba comentando lo que son los resultados de su investigación ahí de campo. Erika, nos queda poco tiempo realmente para terminar de tratar esta entrevista. Sin embargo, ahí quisiera cerrar más bien el tema contigo. Con las conclusiones que sacaste, ¿cuáles son también los proyectos que puedes tener a raíz de esta investigación sobre la identidad? Sí, bueno, lo que ahora estoy por concluir, es entender cómo se construye la identidad de los jóvenes a partir de la educación, de la educación formal, del trabajo, de la salud, de la familia, del contexto, es decir, en dónde viven, cómo esto afecta la construcción identitaria, y los pares, es decir, la relación con sus amigos, ¿no? Con su familia, y la religión. Entonces, desde estos ejes estoy abordando la construcción, y me centro sobre todo en jóvenes que están entre la secundaria y la preparatoria. No siempre son estudiantes, son más bien chicos Cabos. Que están entre los 13 y 16 años, 17 más o menos. Y aquí lo que a mí me interesa, o lo que yo hago, es abordo a estos jóvenes desde una colonia, es decir, no es desde la secundaria, sino desde su contexto en el que viven, ¿no? Y a partir de ahí hago todas las relaciones. Muy bien. Bueno, eso nos da una idea muy precisa. Y bueno, quizás sería importante que precisas ahí para cerrar esta entrevista, Erika, ¿en qué medida tu investigación puede, pues, ayudar o puede, como a decir, tener una consecuencia ahí en los programas sociales que pueden tener los gobiernos ahí municipales o el gobierno del estado o ni siquiera a nivel federal? ¿Cómo la antropología así aplicada en la etnografía, cómo la llevas, puede tener una consecuencia real para que se tomara en cuenta esos aspectos? Bueno, pues no nada más mi trabajo, hay mucho trabajo. Sí, sí, obviamente, obviamente. Que no se ha tomado en cuenta por el estado, o sea, los planes y programas, por lo menos que yo he visto hacia los jóvenes en el municipio de Catepec, no hay referencias de otros trabajos, ni históricas, ni de antropología o trabajo social, o no hay. Entonces, pues, ¿cómo se podría? Bueno, si a los que hacen estos programas les interesara tomarlos como contextos, ayudaría mucho para los nuevos programas. Pero, ¿qué repercusión tiene? Por ejemplo, yo he estado con ellos, con estos chicos, alrededor de 7 años. Y la repercusión que ha tenido es organizaciones, por ejemplo, ahora cada año los chicos hacen una cosa que se llama Expo Cultura y Arte en la colonia, o hacen exposiciones sobre graffiti, tienen diferentes actividades y muestras. Y aunque no soy yo la autora intelectual, creo que influyó el haber estado trabajando con ellos. Qué padre, la verdad qué padre que haya este tipo de investigación. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Erika. Muchas gracias ahí por tu tiempo en Raíces, por comentar ahí tus investigaciones. Creo que estaremos al pendiente de lo que sigue, por supuesto, de los próximos pasos de tu investigación. Muchas gracias. A ti, chao. Y nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos con nuestra agenda académica. Regresamos. Bueno, eso va a ser la última parte de este programa para hoy. Tenemos como cada semana, por supuesto, una serie de eventos académicos, exposiciones, noticias relacionado con la antropología aquí en México y a veces fuera. Recordamos que, por ejemplo, hay la exposición Maya, el lenguaje de la belleza, en el Museo Nacional de China en Pekín y pues hasta la semana próxima, de hecho, va a estar esta exposición. Para que la puedan considerar si nos están escuchando allá en China y sabemos que hay mexicanos que viven en Pekín. Entonces, aquí está la opción para ustedes. También recordamos que hay una exposición en el Templo Mayor que se llama 100 años del Templo Mayor, historia de un descubrimiento. Eso va a ser hasta pues principios de abril para que lo tomen en cuenta cuando van a llegar la Semana Santa y también el puente ahorita en marzo, pues tienen esta opción de visita en el Distrito Federal. Seguimos hablando del Distrito Federal con eventos académicos. Los seminarios permanentes que propone en particular el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pues tenemos primero la sesión del Seminario de Antropología y Ciencias Aplicadas con el arqueólogo Agustino Ortiz Butrón. El próximo lunes a las 10:30 de la mañana tenemos el seminario de la doctora Linda Manzanilla sobre Teopancasco. Bueno, este lunes también a las 10 de la mañana en el Salón 119 de Antropológicas. El seminario Grupos Otompames con Yolanda Lastra, Verónica Kugel, Ana María Salazar. El próximo martes a las 12 del día y tenemos también el seminario de Antropología Visual con Mario Castilla Hernández. El próximo martes a las 4 de la tarde en el Salón 121 y terminamos con el seminario permanente de etnobotánica y paleoambiente con Emily McClung en Antropológicas el próximo miércoles a las 11 de la mañana. También hay eventos que organiza Lina. Recordamos en particular el curso de iconografía prehispánica con Arturo Viesca en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la sala de Ira Cárdenas, eso cada lunes, miércoles y jueves durante este mes de marzo. Tenemos sesión así durante 3 días a la semana, de la 1 a las 4 de la tarde. Tenemos en la misma ENA el Diplomado de Historia de Antropología de las Religiones, que empezó ya la semana pasada y que se extiende hasta el día 30 de noviembre en la misma sala, la sala Eira Cárdenas. El curso El Centro de México y Oaxaca en la época prehispánica, que nos propone el maestro, el doctor, perdón, Hugo García Gapistrán en el Museo Nacional de Antropología, tendrá su próxima sesión este lunes a las 19 horas. Y el doctor también propone el curso Costa de Golfo y Área Maya en el mismo recinto del Museo Nacional de Antropología el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Más cerca de nosotros, aquí en Nuevo León, en Monterrey, en el Museo de Historia Mexicana, tenemos lo que son las charlas de Café con Historia. El próximo martes tenemos la presentación sobre la Hacienda de San Pedro, porque es un programa así sobre haciendas de Nuevo León, las haciendas espejos de su tiempo. Y esta presentación pues se la dará el licenciado Edelmiro Alemán sobre la Hacienda de San Pedro en el municipio de Suasua. También tenemos, en cuanto a medios de comunicación, la publicación de la revista Anales de Antropología, el volumen 49, ya está disponible en la página de Antropológicas. La pueden conseguir ahí o la pueden consultar. También Antropológicas comentó una publicación, perdón, que se llama El Señor Nueve Florence Achila, publicada por Roberto Gallegos Ruiz. Y también Lerina comentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un libro que se llama Chamanismo y Nahualismo en el México Actual. Es una copublicación que viene de Miguel Bartolomé y Alicia Barabás. La pueden consultar ahí, la referencia completa en la página de Lina. Y bueno, para esta semana sería todo. Bastante información, como siempre. Recordamos que el programa lo pueden descargar luego en podcast en nuestra página raicesunem.edu, perdón, raicesblogspot.mx. Agradecemos a Checo Becerra en controles, como cada semana fiel ahí el puesto. Checo, muchas gracias. Y recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.